romper los cercos, cambiar el rumbo. A contrapelo. Hasta lograr otra forma de ser humana y libre. A contrapelo. Nosotros venimos de la comunidad indígena de Cherán, Michoacán, enclavado en la meseta Purépecha. ¿Qué pasa allá? Lo que pasa allá es que desde el 2008 venimos siendo hostigados. Nuestros bosques han sido derribados. De un total de 28 hectáreas de bosques, los criminales han devastado el 80%, ¿no?, de los bosques. Prácticamente nos queda como unos 7,000 hectáreas nada más ya de bosque, ya lo demás ya se lo llevaron, ¿no? Ese es por un lado. Por el otro lado, pues los asesinatos, ¿no?, los secuestros, los desplazados. Eso se agudizó en el 2008, 2009, 2010, y pues ahora ya no aguantamos, ¿no? Ya tenemos que defendernos como pueblo, ¿no?, como comunidad, pues, indígena que somos. ¿Cuánto tiempo llevan en esta situación última? El 15 de abril, y decidimos levantarnos todos, todo el pueblo. Lo que nunca había pasado, hoy lo hicimos, ¿no? Toda la comunidad. Ya echamos fuera, pues, a los partidos políticos. Todos pensamos que eso es lo que nos estaba dividiendo, ¿no? Y ahora, todos juntos. ¿Y cómo se siente usted ahora, a pesar de todo? Bueno, más bien, nos sentimos todos orgullosos de estar luchando todos juntos. Y por otro lado, pues sí, da coraje, ¿no?, de que el gobierno, viendo cómo están pasando las cosas, y no quiere resolver. Queremos ya que el gobierno, pues, federal resuelva este problema, ¿no? Porque el gobierno estatal se le atoró todo, no pudo, hay muchas cosas que dice que no le compete y no. Entonces ya queremos esa solución, ¿no? Que le dé respuesta, pues, a las cosas, ¿no? estás en el programa A Contrapelo. Hoy estamos con algunos de los habitantes de Cherán, Michoacán, que están pasando por una situación difícil. Ellos decidieron, como ya escuchaste, decidieron tomar el toro por los cuernos, tomar la sartén por el mango, tomar el problema en sus manos, y resulta que cerraron su comunidad, se sitiaron, se encerraron. En las escuelas no hay clases, la gente no puede salir si trabaja fuera, tampoco nadie puede entrar. Ellos están armados en todas las entradas de Cherán con machetes, con palos, con piedras, porque ya no aguantan más. Ellos dicen, bueno, como lo vas a seguir escuchando, el problema se agudiza desde 2008. Y entonces, pues ahí están los problemas de tala clandestina y crimen organizado. No son exclusivos del municipio de Cherán, afectan por lo menos a otros 10 municipios indígenas de Michoacán. Están las comunidades de Capácuaro, San Lorenzo, Santa Cruz Tanaco, Huécato, Urapicho y Paracho, entre otras. Hay grupos de talamontes vinculados con otras actividades ilícitas, y bueno, pues la cosa está que arde en los bosques, arde no solamente con el fuego que han escuchado, han estado ustedes viendo, escuchando, el problema de los bosques incendiados en todo el país, en los montes, pero no es el problema solamente de los incendios por los cambios climáticos, sino que estos se ocasionan por la tala inmoderada, por la inconsciencia de estar cortando los árboles sin ton ni son para negocio, y pues no les importa la tierra, no les importa el ambiente. Y los comuneros, mujeres y hombres de Cherán, Michoacán, ya están cansados. Seguimos escuchando lo que dicen estas personas que vinieron a la marcha. Vinieron un gran número de integrantes de estas comunidades para pedir ayuda, para pedir auxilio. Así que tú estás en el programa A Contrapelo. Soy comunero de Cherán, del estado de Michoacán, el pueblo purépecha. Todo lo que nos está pasando es producto de los partidos políticos, la división que han generado en nuestras comunidades y en especial en la nuestra, porque la corrupción en los partidos políticos hace que se genere el despojo, la traición, el engaño, la discriminación y la muerte. Y por eso, cuando vimos que nuestra comunidad estaba siendo devastada por parte de los paramilitares talamonteros, siempre se llega un día en el que se dice ya basta, y dijimos el 15 de abril, en la madrugada de ese día, dijimos basta. Y nos levantamos para defender nuestro territorio, y al modo como estamos defendiendo nuestro territorio, vemos que la misma justicia que debe de ejercer el gobierno para que acabe con los criminales, con los paramilitares, es muy lenta, no actúa. En los medios de comunicación dice mentiras de que está ayudando. El apoyo que nosotros estamos pidiendo es que haga el trabajo de darle seguridad a nuestro pueblo, que es cosa que no lo ha hecho. ¿Y contra quiénes? Contra los malosos, los paramilitares talamonteros que están en la región y que nos han robado la tranquilidad y la libertad. ¿Desde cuándo empezaron a vivir esta situación ustedes ahí en sus comunidades? Esta parte de las agresiones violentas desde el 2008, y desde esa fecha hasta ahorita, pues es lo que estamos viviendo. Están viviendo esta problemática. Hay también ya algunos problemas en el campo que no han podido atender por esta situación. ¿Como cuáles? Cuando subían los talamonteros para desmontar, para destrozar nuestros árboles, apoyados por los paramilitares, era el modo de cómo ahuyentar, cómo hacer a que en esos lugares no pudiéramos caminar para ejercer nuestras actividades de siembra del maíz, siembra de nuestros pastos, acondicionar nuestros cercos perimetrales que nos han destrozado porque han robado, nos han despojado de nuestros animales, de nuestras herramientas de trabajo, de nuestra tranquilidad y de nuestra libertad. El mal gobierno no nos quiere, y no nos quiere porque no atiende para que limpie regiones como la nuestra y tantas otras regiones que hay en nuestro país. No cumple con la Constitución, no cumple con la ley. Como estamos ahorita haciendo es defender nuestro territorio, porque a medida que avanzaba los talamonteros paramilitares no podíamos subir a nuestros montes. Había agresiones físicas, violencia, asesinatos, secuestros, desplazamiento, y entonces en nuestra población no había seguridad, en nuestros montes y en nuestro territorio tampoco. Lo que estamos haciendo por este modo de organización de la autodefensa es recuperar la confianza para que en todo nuestro territorio podamos caminar. Lo que nosotros le llamamos que debe de haber una justicia para nuestro territorio, porque debemos de recuperar estar en cualquier punto de nuestro territorio con aquella confianza. que nos brindaron desde hace tiempos inmemoriales nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y para poder restituir nuestro ecosistema, lo estamos haciendo paso a paso. Llegará el momento en que retomemos la reconstitución de nuestro medio ambiente. Lo pronto, instituciones como Chapingo, a que también se haga el trabajo correspondiente de esta reconstitución de nuestro territorio, nuestras plantas, de nuestros árboles, de nuestros minerales, todo lo que hay pues en nuestro territorio. Chance sa she maleli che tatare kwatanap tsotsok sapi. Eron taren ya kucheta migi tu kura ko wandon skole konari watsapi. Chance sa she maleli che tatare kwatanap tsotsok sapi. Ani muria wera spasia ringano osho miri kulinari watsapi. Maleli chitalina son tsotsok sapi chotare kwatanap tsotsok sapi. Ani muria wera spasia ringano osho miri kulinari watsapi. Maleli chitalina sun tsotsok sapi chotare kwatanap tsotsok sapi. Chance sa shit maleli chi tatare kwatanap tsotsok sapi. Tani mulia wera spasia ringano osho miri kulinari watsapi. Maleli chi talina sun tsotsok sapi chotare kwatanap tsotsok sapi. Sigues aquí en el programa A Contrapelo con estos testimonios de los integrantes de Cherán, Cherán, Michoacán, que el 15 de abril los comuneros se enfrentaron con un grupo de delincuentes y esto, bueno, pues dejó dos indígenas muertos y uno lesionado en la cabeza con arma de fuego. Y Cherán, Cherán está prácticamente paralizado. No hay clases, la gente evita salir del municipio por la inseguridad que perciben, que viven más bien. Y los comercios, todo está cerrado, la población mantiene en cada esquina barricadas y ha integrado su propio cuerpo de vigilancia. Pero esto lo ha hecho gracias a la historia de las comunidades indígenas, a las raíces, a lo que todavía les queda, a sus recuerdos, a sus usos y costumbres, y vamos a esto, aquí en el programa A Contrapelo. Y bueno, tú también puedes participar, puedes mandar algún mensaje al teléfono celular 5532-450354 o también puedes llamar al 95-216-10. We'll be right back. está yendo. La comunidad ha hecho uso de sus sistemas normativos conocidos como usos y costumbres para realizar las faenas de protección, de cuidar su comunidad. Está haciendo la faena para cuidar el territorio. En el modo como estamos organizados, vemos que nos ha dado resultado y nuevamente lo que es más seguro para las comunidades como la nuestra es el modo de la educación ancestral que tenemos y solamente la estamos rescatando. Eso es lo que nos ha dado ahorita esa fuerza para resistir. Resistir para nosotros es organización, conciencia. Resistir para nosotros es luchar. Y esta autodefensa se está haciendo de ese modo de la resistencia consciente. En este rescate que están haciendo ustedes de sus usos y costumbres, ¿han avanzado? Para nosotros es importante porque prácticamente nosotros lo que queremos es lo que nuestros abuelos, nuestros ancestros, nuestros mayores nos dejaron. Nos dejaron riqueza, nos dejaron cómo organizarnos. A pesar de que ellos no sabían leer ni escribir, estaban mejor organizados que nosotros, que muchos. En la actualidad, pues me refiero a los no indígenas, ¿no? Que estudian licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado y que lejos de eso más nos echan a perder las cosas a nosotros. ¿Y qué tal los jóvenes? ¿Hay mucha migración? Sí, hay mucha migración. Alrededor de unos 8,000 son los migrantes que también estamos recibiendo ya apoyo de ellos. ¿Algo que nos quiera decir en su lengua? En purépecha, pucha, shuhamas acá para harín este imán, tata presidente en gachuaca, puchans en caso acá, y no, y problem no seguir en inca, para aquí problem pata curio. Le dije que al gobierno pues de México le pedimos, ¿no?, de ya resuelva este problema y que ya no le dé largas al asunto para que este problema se apague, ¿no? O sea, hasta aquí, ¿no? Pero que lo resuelva en los hechos, no en el discurso. Suponiendo que se resuelva el problema, ¿seguirían por el camino de sus usos y costumbres del rescate? Vamos a seguir por nuestros usos porque nosotros estábamos equivocados, porque nuestros abuelos nos dejaron eso precisamente y siempre nos dijeron que esa era la mejor escuela. Es más, vamos allá, estamos trabajando sobre ese asunto. ¿Algo más que quieras decir? Pues nada más felicidades a los medios de comunicación que son honestos, que llevan nuestra palabra, no tal y como nosotros se los decimos. Michoacán de la meseta purépecha. Tenemos un problema ahorita que es la tala clandestina de nuestro bosque, que está ahora sí, los talamontes que están operando con los criminales y nos están devastando nuestro bosque. Era el que nos abastece del agua y eso es lo más preocupante para nosotros, porque nosotros nos preocupa el futuro de nuestros niños, más que nada. Y bueno, yo soy madre de familia y ahora esa era la única fuente nosotros del agua que nos abastecía el pueblo. Y el miedo también de las represalias que los delincuentes tengan hacia nosotros, es por eso que nosotros exigimos una solución a nuestro problema al gobierno. ¿Qué tipo de apoyo piden? Más que nada la seguridad de ahí de nuestro pueblo, que las dependencias municipales que están por ahí hagan realmente su trabajo, porque nosotros estamos defendiendo nuestro bosque y nosotros estamos cuidándonos unos con otros, con los vecinos. Nosotros queremos que nos den una solución para poder salir, porque nosotros estamos ahora así, como decir, sitiados, o sea, no podemos salir con el miedo. Y que ya llevan un mes en eso, casi. Sí, un mes, sí. ¿Cómo están viviendo ese encierro? Con miedo, pero a la vez con mucho valor, porque eso es lo que más que nada uno tiene que tener mucho valor. Desveladas en la noche, tenemos grupos, hacemos comités. Nos está llegando, gracias a Dios, mucha ayuda, gracias a todos los que se preocupan realmente por la unión del pueblo y por cuando uno necesita esa ayuda, llega. Los pueblos vecinos nos han apoyado mucho con despensas, gracias a Dios. Así somos todos, nuestros esposos, los jóvenes, niños, todos estamos ahí apoyándonos unos a otros. ¿Algo más que quieras decir? Es que nosotros seguiremos en la lucha, seguiremos en la lucha y defendiendo nuestro pueblo y más que nada nuestra dignidad, porque no queremos ser pisoteados por unos cuantos, por unos cuantos que quieren el dinero fácil. Queremos ser libres. Nuestro campo verde, porque es lo que nos da hacia nosotros. Ahorita estamos viniendo en esta caminata con todo el sol, ahora nosotros ya estamos acostumbrados a los árboles, donde tenemos donde refugiarnos, a salir al campo los domingos. Ahora una zona donde nosotros íbamos a recrearnos está totalmente devastada, totalmente devastada. Ya no tenemos nuestros pinos, ¿a dónde vamos a ir ahora? De veras, eso es muy triste para nosotros. We'll be right back. esta es la música característica de toda esa zona, de todas esas comunidades indígenas que siguen buscando y están encontrando sus raíces, están encontrando el camino, lo están encontrando a contrapelo del modelo neoliberal que está presente en todos los rincones de nuestra vida cotidiana, pero tenemos que empezar a revisar este modelo que está basado en el dinero, en el comercio. Convierte todo en comercio y no lo debemos permitir, debemos sacudir todo lo que se pueda rescatar y pensar que primero es la vida de las personas, la vida de la tierra, la vida de los bosques, la vida misma de cada quien. ¿Cómo disfrutas tus mejores momentos? ¿A poco requieres dinero para sentirte feliz contigo mismo? Piénsalo y verás que puedes disfrutar sin estar consumiendo, comprando, gastando tu dinero, que para mucha gente es dificilísimo ganarlo. Con el sudor, ahora sí que con el sudor de su frente y de todo su cuerpo, como lo que está pasando en todas las minas de este país, que ahí es un tema fuerte también que tendremos que tocar en los programas de aquí de Radio Chapingo. Y bueno, pues entró una llamada del maestro Raúl Solís que nos felicita por el programa, por el tema y que también le manda un abrazo a todas, a todititas las mujeres. Así que un abrazo también para el maestro Raúl Solís, que siempre escucha el programa A Contrapelo. Y bueno, hay ayuda para los integrantes de Cherán, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo abrió un centro de acopio en apoyo a los habitantes de la comunidad indígena de Cherán. Es un ejemplo a seguir. La Universidad Michoacana está activa pidiendo víveres y apoyo para los integrantes de esta comunidad. También la Secretaría de Educación del Estado informó que para proteger a maestros y alumnos de las 25 escuelas de educación básica de esa cabecera municipal, bueno, pues que permanecieron cerradas y que las clases se reanudarán, permanecen cerradas y que las clases se reanudarán cuando la situación se normalice. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, inauguró el centro de acopio en el estacionamiento de Ciudad Universitaria después de que un grupo de alumnos le manifestó su apoyo. Hay estudiantes de la universidad que son originarios de Cherán y de otras partes de la meseta purépecha. Ellos reciben los víveres para trasladarlos a la población, a esa población. Paracho, bueno, pues para que llegue hasta Cherán. Está así la situación. Recordar que el 15 de abril los comuneros de Cherán retuvieron a 5 talamontes y en represalia un lugareño fue herido con arma de fuego. 12 días después, presuntos talamonteros de la localidad de Capácuaro atacaron a balazos a 4 comuneros de Cherán y mataron a 2 de ellos y 2 quedaron fuertemente herido. Así va esto. Qué bueno que tú estés escuchando este programa A Contrapelo, escuchando estos testimonios de la gente que dice ya basta, así que vamos a seguir con más. Nastaras ya min kuchar purepich cherana na pocha Xujaras, México. Chanxun representar para Kuchar Wandakwa, Yamin Mundo, Yamin Nenga, Kucharis, República Mexicana, para Kurandere, Kuchar Wandangiot, Kermahatis, Inijiniretar, Yamin Pukuricha, Atonga Shaka, Indeche, Engaringarca, Talamontes, Caima, no hay más, sino Engarinca, el crimen organizado. No sé pensar en que no sé cuándo pin ya me endocha escucha ya me nireta che sunga para no hueran no niran jiminesis ni anchi curi ya me escucha jimajaras cuata curi ya me endochingo callas allá empieza acá prepichimbo para ya me endocha en no curanderca en no sé curanderca en escuchaba shuwandana acá ya tu curanderia parita chat ya me Piratich, Kayamin, Cherana Napuch, Kucha, Shuharas, Aminduch, Urandereo, Ker Juramuti, Engarikurk, Felipe Calderón Hinojos, Kaimatar, Engarikurk, Leonel Godoy, Parcurandero, Kajuchar, Presidente, Kuchar Iretaranapu, Engarinkurk, Roberto Bautista, Kurander, Parjucha, Esimbo, Tanireta, Kanotar, Shan, Guariperanganarane, Dios me llamo, Aminduch. Estoy haciendo un llamado a todos los hermanos purépechas de la región, que nosotros acá los cheranenses andamos luchando por el bienestar de nuestro pueblo. Le hacemos un llamado a los hombres, mujeres y niños que participen de manera colectiva en las actividades de nuestro pueblo. También le hacemos un llamado al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, al gobernador y al presidente municipal de Cherán, que vea que tenemos un problema y que lo solucionen de la mejor manera, porque Cherán no se va a cansar. Cherán va a seguir en la lucha por la defensa de nuestros bosques, por la justicia, que es un derecho como ciudadanos que tenemos. Y no nos cansaremos, no nos van a vencer, tendremos que luchar, cueste lo que cueste. Cherán está unido. Cuento San Bambe, male Leticia, mire cosas. Oye, también, güey, cuento San Bambe, male Leticia, mire cosas. Arinzo, mintim, bandarán, gacetim, chases, cuscantarán. Ocheta mi güey, cuento San Bambe, male Leticia, mire cosas. Ocheta mi güey, cuento San Bambe, male Leticia, mire cosas. Male Leticia, caracana, güeran, güeras, son ni más ni más. Caís guandasun, male Leticia, cayinirasun, guambunania. Quisach guandasun, male Leticia, cayinirasun, guambunania. ¿Cómo se siente al recordar que son de las comunidades que más resistieron en la época de la colonia? Simplemente estamos cumpliendo con nuestro deber. ¿Cuál es su principal sueño? Pues que haya justicia en nuestro país, que haya libertad, que haya democracia para todos los pueblos en México y en el mundo. Ariremen, ekir natan terangia. Male tomasa, ariremen, ariremen, ekir natan terangia. Yajotimitabas malecita tomasita, mananimaru kurangu, para juzgar se sirenta, mamaruk sariferaskia. Yajotimitabas malecita Tomasita, Tomasita, no no ni maru kurango, para juchas es irenganga y asco shango estia. Yascotilita más malecita, Tomasita, no no ni maru kurango, para juchas es irenganga, mamaruk sariferaskia. Yascotilita más malecita, Tomasita, no no ni maru kurango, para juchas es irenganga y asco shango estia. Arirement, tekir no tan tierian mia. Arirement, arirement, tekir no tan tierian mia. Maletomasa, arirement, arirement, tekir no tan tierian mia. Yascotimitabas malecita, Tomasita, no no ni maru kurango, para juchas es irenjan, mamaruk sariferaskia. Yascotimitabas malecita, Tomasita, no no ni maru kurango, para juchas es irenjan, ayashko shangrestia. Yascotimitabas malecita, Tomasita, no no ni maru kurango, para juchas es irenjan, mamaruk sariferaskia. Malecita, Tomasita, no no ni maru kurango, para juchas es irenjanga y asco shangrestia. Y de esta manera terminamos el programa con los testimonios de los pobladores, mujeres y hombres de Cherán, Michoacán, que dijeron ya basta, ya no queremos que acaben con nuestros bosques, ya no queremos que nos sigan faltando al respeto, estamos en la búsqueda de nuestras raíces, estamos organizándonos de esa manera y nos ha dado resultado. Todos juntos por el cuidado de la vida de la persona, de la vida de los árboles, de la vida de las comunidades. Ahí los tienen, ellos son de Cherán, Michoacán, y yo soy Concepción Pitalúa. Muchas gracias por haberme acompañado en este programa A Contrapelo, aquí en Radio Chapingo. Romper los cercos. Cambiar el rumbo. a contrapelo. Hasta lograr otra forma de ser humana y libre. A contrapelo.